Bueno. 1, 2, 3, probando. No sé si esto vaya a servir, pero lo estoy haciendo de todas formas. Estoy grabando mi voz para poderla compartir con todas las chicas de Novelas Forum. Les mando un gran saludo, especialmente a Natalie y Patri. Bueno, hasta luego.